Y vamos a volver a hablar con Néstor Ruiz, que es la persona a quien estabas escuchando allí dando testimonio desde el barrio Malvinas y escuchando las detonaciones de fondo de esta maratónica represión que se vivió en el barrio Malvinas. Así que le vamos a volver a dar la bienvenida y agradecerle que esté en contacto con nosotros a Néstor Ruiz. Néstor, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, digamos acá estamos. En este momento, los vecinos de las 820 viviendas de Santa Rita, de las 245 viviendas, es decir, de todo el urbano completo que conforma el barrio Malvinas, reunidos, hemos conseguido hacer retroceder a la policía y hemos recuperado el acampe, en donde nosotros pacíficamente nos manifestamos desde hace mucho tiempo. Y hace varios años que venimos tratando por todos los medios legales, mediante notas, mediante presentaciones judiciales, que la planta transformadora se mude. No conforme con esto, ellos han duplicado la potencia y encima pretenden transportar por las calles de nuestro barrio columnas de alta y de media tensión. Así que, bueno, los vecinos hoy en la mañana fueron violentamente reprimidos y bueno, llegó el momento en que la gente se enojó, se molestó y bueno, empezó a contestar. ¿Pero con qué? Eventualmente algunos tiraban piedra, otros solo aplaudían y la policía... En este momento tenemos 37 heridos de bala de goma. Tenemos como 80 detenidos, de la mayor parte de ellos están heridos, o sea, se los han llevado porque estaban heridos. Hay algunos que están desde la madrugada detenidos y heridos y hasta ahora no los han llevado al hospital ni los han liberado. Así que, sinceramente... Yo creo de que la brutalidad con la que el gobierno se desenvolvió en este tiempo y ahora es algo inaudito que solo es imaginable para una provincia feudal como Jujuy, porque la verdad que el grado de violencia que han utilizado es inconcebible. Y voy a decir más, no es que nosotros empezamos a tirar piedras, los policías nos tiraban piedras mientras nosotros aplaudíamos. Entonces, bueno, algunos vecinos reaccionaron, pero ellos comenzaron con una represión violenta hoy a la madrugada. Néstor, o sea que, bueno, si la gente... Sí. Discúlpame que te interrumpa. Entre las irregularidades que vos estás diciendo, hay una que me llamó especialmente la atención porque me remite a otros tiempos y que tiene que ver con los policías entrando a las casas sin orden de allanamiento. ¿Esto pasó? Sí. Se han metido en la casa de varios vecinos y además como tiraban sus gases adentro de la casa de los vecinos, se han incendiado dos hogares que tuvieron que venir los bomberos para apagar. Es decir, el grado de represión ha sido absolutamente inusitado. Algo absolutamente innecesario... algo arbitrario y estaba conducido por los directivos de la empresa GESA. Cuando nosotros y digamos conseguimos que algunos diputados y concejales del radicalismo fueran a hablar con el jefe de la policía, él les dijo de que tenía una orden expresa del gobernador de reprimir hasta conseguir la instalación de la obra que nosotros estamos cuestionando. Néstor, quiero resaltar algo que dijiste, en tal caso que me lo confirme si es que te entendí mal. ¿Los directivos de la empresa de GESA estaban dirigiendo la represión? Y hasta marcaban a la gente para detener. Yo acabo de subir una foto a Facebook en la que la policía está llevando el cable... Que nosotros estamos en desacuerdo, digamos, como empleados de la empresa, prácticamente. Bien, sí, la verdad es que es una práctica que no nos sorprende en lo más mínimo, es algo que venimos viendo en muchos conflictos que contamos, la verdad que es tristísimo, pero es así. Sí, yo sí. Sinceramente no, y además voy a decir más, no voy a hacer una denuncia pública, los medios televisivos de Jujuy no participaron de ninguna forma, no se acercaron al barrio, lo único que compartieron algunos de ellos, las filmaciones que los propios servicios de inteligencia de la policía habían hecho, como para acusarnos a nosotros de algún grado de vandalismo o algo así. Pero no es que sea un grupo de vecinos, digamos, opuestos o ambientalistas. En realidad es todo el barrio que está de acuerdo en que esta planta deje de crecer para hacernos más daño. Y ellos no vacilaron en cortarnos la luz, cortarnos el cable, nos han cortado teléfono, nos han cortado internet, nos han interferido la señal de telefonía móvil. Y en sí, nos han cercado y hasta este momento nosotros estamos cercados. Estamos charlando con Néstor Ruiz. Néstor Ruiz es un vecino del barrio Malvinas en Jujuy. El barrio entero ha sufrido hoy una violentísima represión. Néstor, hace un ratito decías, no queremos que la planta nos haga más daño. ¿Podrías hacernos un relato de los daños que les ha hecho hasta ahora? Bueno, nosotros cuando, digamos, iba a comenzar la instalación de la planta, nos engañaron diciendo que iban a poner unas oficinas administrativas. Cuando la pusieron a la planta, a los pocos años empezamos a percibir con una potencia de 15 megabytes de que los vecinos circundantes tenían, digamos, una gran cantidad de enfermedades extrañas, como por ejemplo la leucemia, con una incidencia muy alta. Esto nosotros lo tenemos certificado incluso por los médicos de los puestos de salud del barrio, ¿no? Que lo tenemos certificado y que ellos certifican lo que yo digo. Nosotros tenemos el mayor índice de enfermos asmáticos de la Argentina en nuestro barrio. Ahora, frente a esto, nos pusimos a investigar y llegamos a la conclusión de que la planta tenía algo que ver. Entonces accedimos al informe de impacto ambiental, que es absolutamente mentiroso, que dice de que eso era un monte, que tenía especies salvajes y que no habitaban seres humanos. Ahora, hace 2 años, el organismo del Estado, cuya función es, digamos, controlar a los servicios públicos, había autorizado subrepticiamente, sin audiencia pública previa, la duplicación de la potencia de la empresa que está instalando ahora. Pero además, como bien digo, ahora quieren transportar esas energías de media y de alta tensión por las calles del barrio. Es decir, esto es algo absolutamente inconcebible, incluso para los parámetros de cualquier país africano, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que, ¿por qué? Porque las consecuencias van a ser casi inmediatas para nosotros. Así que, no, digamos, la nuestra es una lucha de supervivencia. Si me permitís, quiero decir una cosa más. El SAME, que es, digamos, el organismo del Estado para, digamos, que se encarga de ayudar a los accidentados o a los necesitados de atención sanitaria de Jujuy, se negaba a llevar a nuestros heridos a los hospitales y solo estaba para atender a los pocos policías que recibieron algún golpe, algunos de ellos producto, digamos, de un tropezón o o alguna cosa que les haya pasado ahí durante la acción. Claro. Néstor, así que, algunas preguntas puntuales que quiero hacerte para ver cómo, está, por favor. Cómo está la situación a altura de la noche, 21:34, estamos haciendo este programa en vivo, pero bueno, después se echará a correr de diferentes maneras por otras radios del país. Cuando nosotros dijimos que les habían cortado la luz a la mañana, tenemos algunas informaciones que dicen que la luz ya regresó, ¿es esto así? Bueno, sí, digamos, es la razón por la que estoy hablando, porque pude conectar el celular. Cargar el celular. Sí. Ahora, lo que sí es de que la policía sigue en el barrio, sigue reprimiendo, y los vecinos seguimos ocupando el acampe, y bueno, nos vamos a tener que quedar ahí. Porque bueno, porque sabemos de que tenemos razón y porque el gobierno de la provincia nos engañó. Era que el jueves pasado, cuando nos reprimieron, nos dijeron que el viernes tendríamos una reunión. Nosotros fuimos a la reunión y nos volvieron a reprimir. Y hoy han entrado a la madrugada, sangre y fuego, a dispararnos, y bueno, la gente se cansó y reaccionó. ¿Cuál es la situación de los heridos y de los detenidos a esta hora? Bueno, a esta hora todavía no han liberado a nuestros detenidos, son aproximadamente unos 80, y heridos tenemos 37, fuera de, digamos, entre los 80, no sabemos el estado en el que están, pero nosotros de los 37, bueno, lo hemos atendido como hemos podido. Tenemos uno que, digamos, que está en muy malas condiciones. Y respecto a los enfermos asmáticos que, digamos, que se vieron afectados por los gases y lo demás, ya los hemos evacuado del barrio por nuestros propios medios, sin la colaboración del Servicio Sanitario de la provincia. Estaríamos hablando entonces de 37 heridos y unos 80 detenidos. Nosotros, Néstor, tenemos la información de que los compañeros, compañeros, colegas nuestros de la red de medios alternativos de Radio del Pueblo que estaban detenidos han sido liberados, con lo que, bueno, podrían haber empezado las liberaciones. Sí, puede ser, porque yo me vine para mi casa, porque imagínate, estoy desde la mañana y necesitaba comer algo y aparte ver de cargar el celular. Uh-huh. O sea que puede ser que hayan liberado algunos, pero me han pasado una lista de ellos que, y digamos, informándome que no los van a liberar hoy, por lo menos. Uh-huh. Ajá. Y también lo que tenemos conocimiento es que algunos ya mismo se les estarían iniciando algunas causas judiciales y que hay abogados trabajando para tomar conocimiento del asunto. Néstor, ¿algo más que quieras decir que no te hayamos preguntado como para explicarle a la gente que nos está escuchando en todo el país y en el mundo lo que ha sucedido hoy en Jujuy? Porque, digamos, para quien no está acostumbrado a vivir en con estas cuestiones alrededor, lo que vos contás es de película o es de otra época. Sí, ¿no? Parece ser. Bueno, la verdad es de que nosotros en Jujuy tenemos, se ha privatizado una empresa pública que daba ganancias, se la ha entregado a una multinacional de capitales norteamericanos y gerentes chilenos, que tiene la exclusividad en el servicio y que sostiene con los vecinos del barrio Malvinas un diálogo roto. Es decir, nos han ignorado todos estos años que nosotros hemos procurado por todos los medios pacíficos y legales de llegar a algún acuerdo, e incluso nosotros le hemos dado algunas alternativas como para que ellos puedan, digamos, mudarse del barrio a otro lugar en donde no causen daño a la vida de las personas, ¿no? Pero la verdad es de que contando con la complicidad del gobierno provincial y con la represión inusitada que Fellner no tiene ningún problema en hacer con el pueblo. Digamos, recordemos de que Fellner es un viejo menemista disfrazado de kirchnerista que, digamos, él y su gente viene gobernando esta provincia hace muchos años. Y bueno, en una provincia donde la justicia, donde la justicia, digo bien, hay un parentesco hasta sanguíneo entre los políticos y los jueces y fiscales, entonces es muy difícil de que la gente pueda resistir. Pero en este caso particular, bueno, han agotado la paciencia del pueblo y el barrio Malvinas reaccionó y sencillamente lo único que hemos hecho es recuperar el espacio donde estábamos. Néstor, te mandamos un gran abrazo. Vamos a estar alertas durante la noche. Vamos a estar aquí en guardia para lo que necesiten. Ojalá que no nos necesiten y que tengan un buen día mañana cuando amanezcan. Alicia Jardel desde Bélgica dice que por favor te mandemos a vos un abrazo de su parte. Gente en todo el mundo escuchando tus palabras y habiendo seguido hoy lo que fueron las diferentes transmisiones especiales de la Red Nacional de Medios Alternativos y de los medios de allí, de Radio Minca, de Radio Pueblo, de Radio El Cerro, a quienes hemos seguido atentamente para saber lo que les estaba pasando. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, igualmente. Muy amable. Hemos charlado entonces con Néstor Omar Ruiz. Si andás por el Facebook, búscalo así nomás, Néstor Omar Ruiz, porque ha publicado algunas fotos interesantes, festejando, por ejemplo, haber retomado la posición de la mañana. La policía se tuvo que replegar y otra vez los vecinos del barrio están donde esta mañana en realidad había un acampe en protesta al tendido eléctrico que se está trazando para atravesar el barrio, más allá de lo que significa ya que esta empresa, EGESA, esté instalada en el medio de un barrio y no en las afueras, que es lo que pasaría en cualquier lugar más o menos civilizado, ¿no?